Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Noche con 2 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo está? Muy buenas noches, Venus. ¿Bien? Yo estoy muy bien. Súper bien también. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Creo que andas muy entonado. Creo que te cayó bien el puentecito, ¿verdad? Bueno, descansé, está muy fumado. Pero ya encontró la puerta, ¿no? Y todo. La puerta de Alcalá. Puerta de Alcalá. Mírala, sus viajes ya la alcanzó. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. ¿Qué hacer cuando no encuentro la salida? Pues yo me quedo en el table. Si no hay tora, otra. Tora. Tú no te complicas la. Ah, ¿para qué? La vida, ¿verdad? Si el problema tiene solución. ¿Para qué preocuparse? Muy bien, Lobito, muy bien. ¿Y tú, Marte? Que no, buscas la luz arriba de la puerta, ¿no? La luz de la salida. Que diga exit. Que diga salida. No, pues están muy perdidos. Muy iluminados ustedes con sus luces, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de este tema. Si ustedes están pasando por un momento difícil o tal vez ya pasaron por un momento difícil y pensaban que no encontraban la salida, no sabían cómo salir de esa situación o ese problema, y finalmente pudieron salir y quieren compartir su experiencia, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y hacer ahí su comentario. Y bueno, para las personas que están pasando este momento, que no encuentran la salida, que no saben qué hacer, el primer consejo que les vamos a dar es vivir, ¿no? Cuando vive, no encuentras la única salida es vivir. Sí. Porque a veces la gente se siente tan mal, tan deprimida o simplemente no encuentra la solución y piensan que ya todos lo dieron por perdido y están por vencidos, pues también se les olvida que están viviendo, ¿no? Sí, hay muchos problemas que todos pasamos en cada punto de nuestra vida, que algunas veces es difícil estar pensando en cosas positivas, pero uno ve los problemas que pasó antes, hace 5 años, de que uno pensaba que no podía sobrevivir y ahora ponte a ver ese tipo de problemas y dices, por eso me preocupaba, por eso me estresaba. Y piensa todas las cosas de que han pasado durante esos años, de que has disfrutado, de que imagínate de que si que si no hubieras tenido esa oportunidad de vivirlos, así que qué desperdicio, ¿no? Sí, sí. Y como tú dices, ¿no? En el momento no puedes ver esa luz, esa salida. Pero ya después el tiempo te manda, obviamente, la solución, ¿no? Sí, claro. Lo recuerdas. Pero también hay que recordar, ¿no? Que cuando no encuentras esa salida, también debes estar consciente que el vivir trae consigo muchas emociones. Y puede ser que ahorita estés enojado, puede ser que estés triste, puede ser que estés con ira, con resentimiento, deprimido. Apagado. Pero apagado. Todo eso significa que estás vivo. Sí, exacto. Así es, este, es algo que es chistoso porque la gente te lo dice, es de que vive la vida y todo así, tú como que te sientes apagado y dices, ¿cómo? Si no, es muy difícil en esos puntos, en esos casos, pero este, hay que ver lo positivo, de una forma u otra hay que ver lo positivo. Exactamente. ¿Qué pasó, Venus? ¿Tú qué opinas, Marte? ¿De lo que dijo el lobo? Pues sí, es fácil ser positivo cuando se vive en el table todo el día echando la hueva, digo. El lobo no tiene... Es difícil rascarse el ombligo todo el día, no te voy a decir eso, ¿eh? O sea, la verdad, cuando no encuentra la salida lo suficientemente rápido es cuando no trae dinero, ¿no? Se los quieres pelar sin pagar. Por eso decía, antes lo veía tan, tan difícil y ahora ya ves el camino. Sí, sí, sí. Aunque ya saben sus mañas también. No, lo que pasa, yo siento muchas veces lo que uno se empieza a sentir mal, pero es a través de nuestra, de la perspectiva de cada uno que se imagina que las cosas son así, ¿no? No... Me imagino muchas situaciones en la vida actual, en esta sociedad moderna, en que se te obligue a vivir una situación, si no es más tu mente la que te empieza a encadenar a ciertas actitudes, a cierta forma de ver la vida, y siento que tú solo te torturas hasta el momento en que realmente sientes que te oprime el corazón o el pecho, o sientes un dolor de espalda, o simplemente te sientes tan triste que no te quieres levantar, o fácilmente estás enojado porque las cosas no se dan como tú quieres, ¿no? Pero todo eso conlleva una primera parte, y la primera parte es sentirte que las cosas no están bien porque deberían de ser de otra forma. Entonces, el no aceptar cómo son las cosas es lo que te lleva a sentir todas estas cosas, el remolino de emociones. Y obviamente cada vez que las sientes son más grandes y más pesadas. Y muchas veces todo es fabricado en la mente. Antes de experimentar un solo capítulo de terror real en tu vida, ya experimentaste toda una novela de dolores y situaciones que no van a suceder, pero que te las imaginaste vívidamente, ya las sufriste. Ya hasta te sientes que realmente pasaron, ¿no? Mucha gente se siente la víctima y habla de lo que le hicieron como si realmente se lo hubieran ya hecho, ¿no? Lo cual es una locura, pero bueno, así es como trabaja la mente. Y yo siento que mucho de lo que nos hace sufrir nos los estamos creando nosotros solos, y básicamente somos nuestros... la gente que nos esclaviza, ¿no? O sea, tu mente es la que te está torturando. Sí, hay muchas veces que nos imaginamos cosas que no son. Y yo creo que muchos de nosotros nos... ¿Cómo se llama? Como que tratamos de ver las cosas así, tratar de trabajar los problemas desde antes de que pasen los problemas. Sí, un billete de $1 lobo no es un billete de $100. ¿Eh? Por más que lo estires y le veas cara de Washington, no es de $100. Entonces, claro, por supuesto. Pero sí, ¿cómo se llama? Si uno trata de resolver problemas de que ni siquiera tenemos constantemente, se nos va a pasar la vida preocupándonos por cualquier cosita sin vivir la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tienes un problema... Si el problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene solución, pues ¿de qué te preocupas? Okay. Y bueno, ahorita estaba recordando en programas pasados, no en los anteriores, pero que hablamos de un tema similar, en el que diste una explicación tú, Marte, acerca de la gente que le tocó vivir en el holocausto. Algunos sobrevivientes y sobre esa información que diste, pues obviamente se me hizo muy interesante, ¿no? De cuando ya ellos estaban en un grado en el que sabían que ese podría ser el último día de su vida y entonces no tenían ese tipo de preocupaciones que nosotros nos los estamos creando constantemente, porque lo único que les quedaba a ellos en ese momento era vivir ese momento, ¿no? ¿Y qué fue lo que escuchamos de ellos? O sea, de gente que vivió esto. Cuando se ven en fotos, en el momento en el que... Bueno, los que sobrevivieron, obviamente. Al holocausto. Holocausto decían que simplemente no sentían nada. Que realmente no, eran como un pedazo de mueble de acero, sin sentimientos, que han perdido los sentimientos, las emociones. Que básicamente estaban en un grado tan grande de shock, de ver las cosas más horribles, que realmente se apagó un switch dentro de ellos. Y en vez de poder reaccionar correctamente a la muerte de sus seres amados, pues reaccionaban como piedras, ¿no? O sea, no sonreían, pero tampoco lloraban ni tampoco exclamaban. No podían tener ninguna emoción. Y la verdad es que es sorprendente que hoy en día pues también se sigan dando este tipo de situaciones en el que vemos que al parecer, o sea, se está deshumanizando, ¿no? La gente, lo vemos en Siria, lo vemos, para no ir lejos, en México. Hace unas horas yo estaba leyendo una noticia de Sonora, de Obregón, donde habían asesinado el día de ayer a una muchacha de 20 años. Y no nomás asesinaron a ella, asesinaron a sus dos niñas de 4 y 3 años e hirieron a un niño. Entonces toda la gente está súper dolida, indignada, enojada de cómo es posible que esté sucediendo eso. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Parece ser que uno no encuentra la salida ante ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, de que cualquier día te puedes tocar y ni siquiera sabes por qué, ¿no? De que algunas veces la razón de que mucha gente está buscando no concuerda, así como que dices, no, ¿por qué pasa ese tipo de cosas? Hay gente buena, gente que trata de salir adelante y todavía tiene así, aparte de todos los problemas de que tiene, aumentarle ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es medio difícil el estar pensando en cosas positivas cuando ves ese tipo de cosas, pero siempre hay lo bueno, ¿no? Pues aquí esperemos que la verdad sí se haga justicia, porque no pueden estar arrebatándole la vida a estos angelitos que no tienen nada, pues, o sea, que deber. Y como dicen por ahí, ¿no? Dios lo ve todo y la justicia tal vez será de esas personas que no van a descansar su mente. Sí, y no, pues nada, ya no descansa su mente desde ahorita. O sea. Desde ahorita, y aparte pues nada más queremos mandarle también pues condolencias a todos los familiares, a todos los seres queridos y a toda la gente que tiene ese miedo ahorita de que vuelva a ocurrir lo mismo que acaba de suceder el día de ayer. Y no puedes vivir así. Claro que no. Así tienes que salir adelante y pensar en cosas buenas y toda la cosa. Y exactamente, en esas situaciones algunas veces no ves la salida. Dice de que dices, ¿cómo puedo pensar en algo positivo si este tipo de cosas están pasando en mi vecindario, en mi país, en mi... Así es difícil, pero hay muchas otras cosas increíbles que pasan, que nos pueden, que debemos disfrutar y tenemos que salir adelante, ¿no? Exacto, esa es la segunda parte de lo que vamos a hablar ahorita. El darle sentido después de que uno siente que se pierde un poco el sentido de vivir, el sentido de que qué es lo que importa, ¿no? Llega una experiencia traumática tan grande que no nos quedan ganas de hacer nada y ya no siente uno nada. O simplemente lo que siente es coraje todo el tiempo, tristeza. Y es muy difícil seguir adelante. Entonces, pues obviamente hay que seguir buscando esa razón que le da un sentido a la vida. El momento en que uno truena por dentro es igual de momentáneo que el momento en que uno hace clic y regresa, ¿no? Sí, no, es un clic interno muy curioso porque todo de repente parece tener algún tipo de conexión, ¿no? Cuando estamos en sincronía con nuestro medio ambiente, sentimos que estamos conectados con todo y que todo sucede por una razón y nos sentimos parte de esa razón de ser o de que las cosas pasen. Sentimos que estamos en flujo, ¿no? Estamos conectados más allá de lo que es estar conectados ahora en esta vida moderna, pero me refiero a estar conectados con otra gente, con otras situaciones y sentir que todo viene bien, ¿no? O sea, todo viene por alguna razón y todo crea algún tipo de entendimiento interno. La ola, la ola, la ola. Bueno. Sí, el lobo está hablando de unas acciones distintas a las que Venus está hablando. Venus está hablando de un tema y Eduardo Lobo de otro. Entonces no se confundan uno con el otro porque Venus está muy seria hablando de este tema y Eduardo Lobo está hablando de otro tema, tratando de complementar. Sí, de complementar para que no se hunda totalmente en un vacío profundo. En lo que es una situación que es irremediable, ya. O sea, lo que está sucediendo en México y esta situación en particular es irremediable. Y qué lástima que hemos llegado a ese nivel. Estaba escuchando en un programa sobre los sobrevivientes de los nazis, de los húngaros que eran judíos y tuvieron que escapar, de cómo los nazis se volvieron como animales, ¿no? Que a pesar de estar en la cumbre de la ciencia y de la tecnología, simplemente llegaron a un momento de violencia tan grande, de una cacería humana tan, tan salvaje, que perdieron su humanidad y realmente se volvieron en monstruos, en gente sin bien y obviamente tremendamente acabados moralmente y psíquicamente. Estaban hechos polvo y realmente se comportaban como animales a pesar de todos los avances y toda la sociedad alta y refinada que se supone que presumían. Sí, es increíble. Bueno, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema, esta información. Y recuerda que podemos leer tus comentarios más adelante. Escríbenos a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com o a través de Facebook. Y recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy. Yo, ¿quién se rindió primero? Hello. Muchas gracias. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y hoy estamos hablando acerca de un tema muy interesante, ¿qué hacer cuando no encuentro la salida? Y yo creo que, abre la puerta, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos en momentos muy difíciles y de cualquier tipo, nivel de dificultad, le quieran llamar, pues siempre va a haber una salida, ¿no? Siempre la vamos a encontrar, yo creo, a través de nuestra familia, a través de nuestros seres queridos, a través de algún mensaje espiritual, a través de un libro, a través de una película, qué sé yo, ¿no? Siempre van a aparecer ese tipo de circunstancias que van a parecer casuales, pero no tienen nada que ver con casualidad, ¿no? Son mensajes, yo creo que son divinos, que nos ayudan a salir adelante, a ver la vida de otra manera. Aquí nos decían que cuando tú no encuentras la salida, existe una sola opción, que es vivir, ¿no? Porque mientras tú estés con cualquier tipo de sentimiento, estás demostrando que estás viviendo. Y el solo hecho de que tú estés existiendo te da la oportunidad de ver las cosas pues de diferentes maneras, como decía el lobo, ¿no? Que también te tienes que enfocar en cosas bonitas, en cosas positivas que están surgiendo a tu alrededor o a través, tal vez en otra parte del mundo, pero están surgiendo, ¿no? Como el nacimiento de un bebé o como un arco iris. O no sé, hay muchas cosas que te dan aliento. Hace varios días estaba hablando con un amigo, le estaba comentando mis problemas y cómo me estaba sintiendo y todo esto. Y mi amigo como que estaba medio distraído, entonces como que en realidad no estaba escuchando. Entonces fuimos a la casa del vecino porque nos pidió ayuda. Y estamos platicando y no sé qué. Y lo rarísimo es de que el vecino de repente habla de este libro que estaba leyendo, de que le estaba ayudando a salir de varios problemas. Y de repente dice, empieza a leer del libro. Y era de lo que necesitaba escuchar, así de los problemas de que estaba pasando, como que era la respuesta. El mensaje que te del venía. Mensaje, entonces algunas veces ni siquiera sabes por dónde cae, ¿no? Así de repente, así uno anda como que sacado de onda y salen las soluciones hasta del lugar menos pensado, ¿no? Uh-huh, exactamente. Y a veces las cosas que nosotros vivimos, pues obviamente no podemos saber por qué nos pasan o por qué están existiendo. Sin embargo, hoy estaba viendo un video muy interesante de Sergi, que decía, o sea, a alguien se le había caído el celular, y dice, no importa, si te cayó tu celular, si ya no funciona, no importa. Si perdiste la agenda de tu celular, no importa. Dice, las personas que necesitan estar en tu vida van a aparecer independientemente de tengas una agenda, tengas un celular o no lo tengas. Porque así es la vida, te da todo lo que tú necesitas en el momento que lo necesitas. Nosotros somos los que queremos las cosas de tal manera cuando pues simplemente no las necesitamos. Sí, y estamos viviendo en una, me imagino, en una época donde nos estamos separando de lo que en realidad vale la pena, así de lo, de las, así, con eso de los valores, así vivimos en la red social donde alguna vez ni siquiera conocemos a las personas y creemos de que estas personas son lo increíble y todo eso y viven la vida perfecta, y nadie lo vive así. Todos tenemos problemas, todos tratamos de salir adelante y nada es perfecto. Entonces así, el hecho de que algunas veces creemos de que hay personas con la vida perfecta, no lo es. Todos tenemos problemas y me imagino que muchas personas, hay épocas de que se les hace muy difícil encontrar la salida. Uh-huh. Exactamente. Sí, bueno, yo nada más recomendaría que se acerquen a un buen libro si sienten esa opresión que se siente en el pecho, en la espalda, en los hombros. A veces se siente como un dolor físico, a veces nada más es una tristeza emocional muy grande, o un enojo que no parece terminar, que realmente se vuelve ilógico, ¿no? O sea, un punto en que nos enojamos porque estamos enojados, ¿no? O sea, ya no sabemos ni por qué empezamos estando enojados, sino que nos seguimos, y es como una bola de nieve que va creciendo. Entonces, pues nada más a la gente que ya llega a ese nivel, que ya están en ese lugar, que ya no sienten cómo pueden parar de sentir lo que están sintiendo, les digo, respiren. Nada más despacio. Inhalen. Exhalen. Se sientan en un lugar donde puedan sentir que están en el centro de su vida. Y ahí están, en el presente, el único lugar que existe. Y vivan un minuto más. Muy bonito lo que acabas de decir, pero levántate, lobito. Ahí, no, creo que anda una hormiguita por ahí. Te va a desviar. Estaba tratando de meditar aquí. Bueno, ya nos desviamos, pero Marte se puso serio ahora. Pero es cierto, ¿no? El estar consciente de que tienes este momento, de que estás inhalando y estás exhalando, como lo hizo el lobo, te hace recordar, ¿no? Que nada más existe este momento y que todo lo que nos estamos creando en nuestra cabeza simplemente viene de nuestros deseos, de tal vez estar insatisfechos con lo que tenemos, y debemos estar agradecidos por lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, llega a pasar de que de repente uno tiene tantos problemas, de que está aquí y allá y todo eso. A mí me ha pasado de que me voy a esquiar y me la paso así todo el día ahí brincando y saltando y haciendo todas estas marionetas y todo eso. Rompiéndose los huesos. Sí, casi, casi. No, y casi, casi. Sí. Al final del día, me metí. Se podría decir, pero mi mente estuvo tan activa todo ese día, de que dejé de pensar de todos esos problemas y me sentí diferente, me sentí en paz, me sentí increíble. Y algunas veces es lo que necesitamos, ¿no? Dejar de pensar de todas esas cosas y concentrarnos en algo, tal vez en que una existe, actividad, en el algo momento. Que existe, y lo que pasa es que cuando uno está pensando en las cosas que te molestan, ya no existen, ya son en el pasado, ya no existen, así de fácil. Lo que tú estás diciendo, lobo, es que tú estabas viviendo el presente, y no te paraste a pensar en lo que ya no existe. Simplemente estás viviendo ese momento como es lo único que existe y le pusiste tanta atención a ese momento que nada más existía. Y obviamente, porque nada más existe, entonces, pues obviamente estás en contacto con el flujo natural del universo. Entonces es cuando no es necesario las drogas, no es necesario echarte a dormir, no es necesario el alcohol, las no es necesario lobas. Ni siquiera cuando dice Lobo que toda esa adrenalina pues tampoco es necesario, pero ayuda porque en este caso pues era deporte puro, pero a lo que voy es que todo está dentro de ti, entonces nada más es cuestión de que pares y que dejes ir las cosas que traes arrastrando. O sea, que ya no existen, ya no tienes por qué cargarlas, ya las puedes dejar ir. Y las cosas que no han sucedido nunca van a suceder, nunca van a llegar, porque no existe ese momento donde tú te las estás imaginando que van a suceder. Nunca vas a llegar a ese momento. Sí, yo creo que mucha gente es lo que le pasa, ¿no? De que se preocupa mucho del futuro y trata de evitar los errores que pueden, que van a pasar en el futuro. Pero como tú dices, si no te concentras en el presente, nunca vas a disfrutar tu vida. Así siempre te vas a preocupar por problemas de que tal vez ni siquiera pasen. Exactamente, y es muy interesante todo lo que están diciendo, porque mucha gente, me incluyo en la lista, ¿no? A veces cuando estás pasando un momento difícil, te digan lo que te digan, no nos va a entrar en la cabeza, ¿no? Puede ser porque estás muy preocupado por algo, estás muy preocupada o estás triste, pierdes un ser querido, te dicen todo va a pasar, todo esto, ¿no? Y tú te quedas como en trance, ¿no? De que dices tú, pues no sé cómo reaccionar. Sin embargo, esa salida que al parecer no la encontramos en ese momento, como decía Lobo, que necesitaba escuchar en su ejemplo, en su anécdota, ¿no? De lo que vivió con su amigo, que él estaba esperando, por lo que tú dijiste, nos da la impresión de que esperabas de que te dieran un consejo para que tú te sintieras mejor. Tu amigo no te lo dio. Y el universo, Dios, o como le quieras llamar, te lo dio a través de ese vecino, y a través de ese libro, a través de ese mensaje, ¿no? Entonces, cualquier momento que ahorita estés viviendo, no te tienes que esforzar en nada, no te tienes que ir a meter a un curso, ir con un psicólogo, o ir a buscarlo en la naturaleza, porque se te va a dar en el momento justo. Cuando tú no lo estés buscando, va a llegar, y cuando tú lo necesites, te va a llegar. Y esa va a ser la mejor salida que puedas tener, ¿no? Para que tú puedas vivir tu vida, o sea, plena, feliz, contento, o simplemente, ¿no?, sin preocupaciones. Y llega a pasar algunas veces primordial. De que uno quiere encontrar cosas fáciles, de que algunas veces en la carrera, de que quiere tener un trabajo donde se sienta a gusto, donde no tenga problemas, donde todo esté bien. Y algunas veces cuando llegan a salir esos problemas, uno piensa de que algo está haciendo mal, de que por qué las cosas no le salen como él quiere, como Lobo quiere. Pero si uno trata de vivir el momento, algunas veces en el futuro se da cuenta de que las cosas eran mejor para él teniendo todos esos problemas, porque experimentó, trató de encontró algo nuevo, algo mejor, y simplemente aprendió exactamente. Entonces algunas veces uno piensa de que no ve el punto final hacia algo que vaya a mejorar su vida luego, pero con el tiempo se da cuenta de que las cosas salen, ¿no? Uh-huh. Y a veces nosotros pensamos que en el futuro, cuando seamos millonarios, cuando ganemos más, cuando tengamos esto, vamos a ser felices y nos podemos estar imaginando ese futuro que, como dice Marte, nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque lo único que existe es este momento, ¿no? Aparte, ¿quién sabe si eso te haga feliz, ¿no? Algunas veces. Obviamente no te va a hacer feliz porque te estás yendo a un lugar que no existe y que nunca va a existir. Si eres feliz en este momento, ya la hiciste. No tienes nada que preocuparte. Tal vez no tengas las cosas que todos tus amigos o toda la gente que te rodea la tengan. Y tú dices, yo no tengo nada de eso. Pero si eres feliz, si eres pleno, si te sientes completo, eres, o sea, te sientes mejor que yo creo que toda la gente que te rodea. Y la mayoría de la gente del mundo, ¿no? Sí, hubo un actor que estaba diciendo de que su héroe era él en 10 años, de que él pensaba de que en 10 años iba a hacer todo que lo que él, ¿cómo se llama? Lo planeaba. Que planeaba y iba a ser todo perfecto. Y pasaron 10 años y la persona con el que estaba hablando le dijo, ¿entonces ya eres tu héroe? Se puso a pensar, no, la verdad, yo creo que mi héroe necesita otros 10 años. Entonces así, simplemente nunca vamos a, no somos perfectos y yo creo que el hecho de estar mejorando y todo eso es importante, pero nunca vamos a llegar a un fin. Siempre va a haber algo interesante, algo en el futuro, ¿no? Sí, y lo que pasa es de que eso de está muy trillado todo lo que decimos de nadie es perfecto, pero la verdad es que todos somos perfectos tal como somos, con lo que tenemos, con lo que no tenemos, con lo que hacemos y no hacemos. Entonces, si tú eres consciente de eso, no tienes por qué buscarlo en el futuro, no tienes por qué ir a recordarlo en el pasado. Vive este momento como lo que es, como el único momento que tenemos. Vive la vida. Ok, bueno, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos más con este temita. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Que la miren cuando ella baila sola. Le gusta más la casa que no pasen la... California desde Santa Marta hasta la Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos con la tapa y en chancleta. Que sepa que algún día le muestres en Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que se hace que algún día le muestras en Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona. Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 46 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de qué hacer cuando no encuentro la salida. Ya hemos hecho varias desviaciones a este tema. Regresamos nuevamente, nos vamos, regresamos. Y pues. Pedimos aventón y. Y volvemos y cambiamos. Pero bueno, todos estamos en el mismo hilera, ¿no? Que es este tema, volver a regresar, de ver esa puerta que por el momento pues la vemos muy lejos, o tal vez creemos que no existe, ¿no? Esa salida. Champagne room, no tiene champán, ¿no? Y encuentro la salida cada vez. No, no se encontrar. Bueno, y también en este tema, a veces nosotros... en situaciones, ¿no? Tal vez no tan complejas, no tan difíciles. Por ejemplo, cuando tú estás buscando un trabajo o buscando una relación que sea parecida a la anterior y vas con lo mismo. Y esa puerta, pues, finalmente no se abre, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está indicando? Tal vez nosotros lo tomamos con mucha filosofía y decimos... Pues bueno, si no se abre esta, la siguiente se va a abrir, pero me voy enfocando en lo mismo. Entonces dejo de pensar en Shakira ya y sigo pensando en otra cosa. Pues, ¿qué te diremos? Yo creo que sí. ¿No? Ok. Ese barco Shakira está ya casada, para... ¿no? Primero. Ya para cuando llegan, cuando llegan los hijos. Y bueno. Y el Piqué pues sigue con... Con su actividad. Creo que no hay mucha esperanza. No es mi camino. Pero no pierdas las esperanzas, ¿no? No, yo creo que sí. Okay, ya. Bueno, no te lo queríamos decir, qué bueno que lo descifraste. Lo acepto. Sí, ¿no? Pero bueno, hay que recordar esto, si la puerta no abre, quiere decir que tal vez no es nuestro camino, ¿no? Pues hay que buscar otra puerta, ¿no? Algunas veces. Sí, como dice, ¿no? A veces cuando tú estás enfocado en querer abrir una sola puerta, a tu alrededor están como unas 10 o hasta 1,000 puertas mejores, y nosotros no nos damos cuenta porque nos seguimos aferrando a la situación, ya sea una relación, ya sea un trabajo, ya sea a alguna afición, un hobby, ¿no? A veces también un deporte que tú te crees un buenazo, una buenaza, y resulta que no das una y ahí sigues, ¿no? Sí, entonces yo que creí que lo mío era la cantada y no salió. ¿Lo tuyo? Sí, bueno, aquí es curioso, ¿no? Porque aquí es donde quiero meter el tema de lo que significa oportunidad. La oportunidad en la vida de alguien es un concepto muy valioso porque depende totalmente de la interpretación de la persona que ve la oportunidad. Una oportunidad puede ser para alguien una ventana medio abierta, puede significar para un ladrón que se pueda meter a una casa. Entonces significa algo muy distinto que una mamá que le está dando pecho a su hijo del otro lado de una ventana medio abierta. Entonces, el concepto de oportunidad, cuando nosotros sentimos que las cosas son difíciles, cuando sentimos que la vida no se nos está dando, es valiosísima porque la puedes establecer en cualquier momento en tu vida. El simple hecho de que puedas respirar una vez más quiere decir que todavía tienes oportunidad. El hecho de que puedas usar tus órganos y que no entren en algún problema de salud te da oportunidad de poder seguir viviendo tranquilo, en salud. Y hasta cuando dicen que hasta cuando tienes una enfermedad, la oportunidad es la misma enfermedad. Te da la oportunidad de que vivas un camino que te establece ciertas pautas y te establece qué es lo que vas a poder y no vas a poder hacer ya. Y sin embargo te está enseñando. Ese es el punto más importante de la oportunidad, es que siempre te da la oportunidad de aprender algo. Te abre el camino, si tú decides verlo de la forma correcta, de poder aprender algo. Y de que lo veas de una forma enriquecedora para tu vida, cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasó con la gente que estaba en los campos de refugiados? Bueno, los campos de los nazis, ¿sí? Los de concentración humana. Que cuando salieron, cuando finalmente los liberaron, no sabían qué hacer. Habían perdido la percepción o la idea de que la vida es una oportunidad. Ellos perdieron la fe. Muchos, no voy a decir que todos, pero muchos no sabían qué hacer. Hasta se quedaban parados donde se supone que tenían que estar porque ya no sabían qué hacer. Ya no sabían si se supone que deberían de saltar de alegría o deberían de regresar a sus lugares de origen. Ya no sabían si valía la pena seguir viviendo, entonces se daban un tiro. O sea, es espectacular la reacción de la gente que ya no ve la oportunidad en sus vidas. Pero para poderla ver, cualquier día, cualquier momento es oro, ¿no? A mí me gusta la idea muy descabellada de que siempre, cada día que se te regala, te imagines que acabas de llegar a la vida que estás tomando. Que no sabes nada del pasado y que lo veas como una oportunidad de usar ese momento para algo que quieras hacer en ese momento. Y que no lo cuentes como algo que debas de hacer o algo que tienes que hacer, sino es una oportunidad. Es una oportunidad más. Entonces ese momento en el que tú ves que la puerta realmente, aunque esté cerrada, significa la oportunidad de estar adentro, pues es el momento en que cambia todo. Sí, así me, a mí me recuerda la canción esa de Es Country, que dice que fue este cuate al médico y le dieron nada más seis meses de vida, de que le habían calculado, y dice de que él vivió la vida como él siempre había querido, así siempre había querido tirarse de un avión, siempre quería ver cómo se llama, ir a un rodeo y subirse a un toro y hacer todo este tipo de cosas, y simplemente el hecho de que podía expresar sus sentimientos a su familia y ser un buen amigo y no dejarse preocupar por todos los problemas de que él creía que iba a sufrir en el futuro, vivió el momento. Y es increíble de que nosotros exactamente nos preocupamos por el futuro sin vivir el momento, y es importante vivir el momento. Así es, hay que vivir ese... ¡Vive la vida! Ah, darle el significado que implica, ¿no? O sea, yo por ejemplo, a veces en la mañana cuando estoy meditando, todos los días tengo que hacer un ejercicio mental en el que libero a mi cuerpo y lo regreso a la energía de donde salió. Y cuando dejo de pensar que mi cuerpo tiene que estar ahí para mí, en ese momento se relaja cualquier órgano. Como que dice, bueno, el hecho de que todavía estemos en el cuerpo de alguien representando un órgano, es una oportunidad. Es una oportunidad de existir en esa forma un día más, ¿no? Qué padre, qué rico. Igual, en cualquier situación que tú piensas que no puedes sobrevivir, puedes imaginártela como una oportunidad para ver cuánto aguantas, para ver cuánta... ¿cuál es la palabra que me estás diciendo? ¿Ser resiliente? Bueno, ¿qué tanto puedes aguantar una situación? ¿O qué fuerte es tu espíritu como para sobrevivir esa situación? También es una oportunidad para que aprendas a sentir compasión por la persona que no la tiene. O sea, es un momento en que tú le estás regalando a esa persona algo invaluable, que es amor, que tal vez es lo único que no tenga esa persona. Muy interesante. Y bueno, más que nada, hay que buscar esa felicidad, ¿no? Porque a veces nosotros queremos forzar ciertas situaciones porque pensamos que ahí está la felicidad en esa situación del día de mañana, de un mes, de 2 meses más. Y la felicidad está en este momento. La felicidad está cuando aceptas que todo lo que estás viviendo es perfecto y que todo lo que te está tocando experimentar, pues es lo ideal, ¿no? Para ti, para tu crecimiento, para tu espíritu. Y también tenemos la elección, ¿no? Siempre de decidir estar felices o no estarlos. Y la salida siempre está. Salida siempre está. En el presente. De hecho, hay un libro, ¿no? Que se llama El Arte de la Elección. Entonces, si ustedes quieren leer un poquito más acerca de... Que no es lo mismo luego que el arte de la elección, porque tus libros después se confunde la gente. No, es una psicóloga china. Ah, bueno. Se llama China. Bueno, el mío también está en chino, pero... No, el nombre es China. Ok, perdón. Ay, China. Yo te entendí que era China. No, dije yo también nombre. Sí. Ya quiere escuchar lo que quiere escuchar. Cuesta trabajo a Venus decir China. A ver, Venus, dinos China. Pues soy del norte. A ver, dinos China. China. Bueno, así sale la felicidad, ¿no? Burlándose de los compañeros. Es una forma de ser felices. Okay. Bueno, esta doctora que se llama China Iyengar. Puta madre. China Iyengar. No me la vayas, me la tardo en buscar, ¿no? O sea, si la dicen en el norte es Iyengar. China Iyengar. Sí, sí, bueno, para hacer su nombre más fuerte, esto chinga, ¿no? Bueno, vamos a deletrarles. S-H-E-E-N-A y latina Y, Engar. Ok. Bueno, parece ser que ella es ciega y que llegó a Canadá desde la India. Y bueno, me imagino que fue un shock cultural cuando llegó ahí. Y me imagino que también el ser hindú dictaba muchas cosas sobre lo que iba a hacer con su vida, ¿no? Sí, al parecer es un libro muy interesante, la verdad, pues ninguno de nosotros lo hemos leído, pero es un libro que recomiendan para las personas que realmente no encuentran pues una solución a su vida, y lo que te recuerda este libro es de que tú tienes el poder de elegir, ¿no? Si estar bien o no estar. Exactamente. O sea, me imagino tenemos que es opciones. Como el de Helen Keller, ¿no? Que realmente también fue una persona que sufrió mucho en su vida, pero que decidió hacer algo distinto, representárselo de una forma distinta. Fue hasta secuestrada y puesta en un armario por sus captores. Entonces, realmente, Helen Keller es otra muestra de una persona que era ciega, que encontró una forma de interpretar la vida que era distinta, ¿no? De ver las cosas de una forma mucho más amable, más positivo, más positivamente vistas, y que sobrevivió lo que le tocó vivir, ¿no? Uh-huh. O sea, no se trata tanto de decir, bueno, yo la tengo fácil y por eso pues nunca me voy a tener esa oportunidad de dar los aprendizajes de esta gente que vino a esta tierra, pues enseñarnos cosas increíbles, ¿no? Ahí está Gandhi, por ejemplo, que fue todo un ejemplo de cómo ser congruente con situaciones en las que él no podía controlar el destino, ¿no? La situación que le tocó vivir. Pero a base de ser congruente con sus propias acciones y sus pensamientos, logró un cambio cultural y un cambio dentro de la sociedad hindú que hizo que expulsaran a los ingleses de la India. Bueno, pues eso es más o menos el programa por el día de hoy. Digo, nos gustaría seguir hablando de todas estas cosas, pero yo nada más te recomiendo que si no ves la puerta, si necesito irme a otra puerta, a encontrar otra puerta. Dice, no siempre se nos abre de forma inmediata esa supuesta puerta de emergencia. Entonces al lobo no se le va a abrir la puerta del table. Lo siento. Hay que encontrar una nueva salida hacia la felicidad verdadera. ¿Pero por qué? Sí. No a la todo el lugar así. Entonces, ¿para qué encontrar otra salida, güey? Bueno. ¿Qué vas a decir? Ya no sé. Que si se te cierra la puerta. No, pues que no, que siempre hay una otra puerta que te lleve a la felicidad verdadera, ¿no? Que no todo lo que pensamos que es felicidad es realmente la felicidad. Generalmente exageramos las cosas que nos gustan y les vemos todas las propiedades buenas, y a las cosas que no nos gustan les exageramos las propiedades negativas que tienen. Es así como nuestra mente funciona para tomar decisiones, pero eso no hace que la verdad sea la que la mente te está haciendo ver. Tú estás exagerando lo bueno o lo malo de cualquier situación o de cualquier persona. Y es por eso que a veces la felicidad llega cuando menos la esperas, ¿no? Uh-huh. Sin buscarla te llega, porque así es la vida. O sea, la vida sabe más de lo que necesitas que en muchos casos uno mismo. Uh-huh. Okay. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo jueves, ¿no? Sí, claro. A 7 de la noche. Y pues las personas que nos estuvieron mandando los mensajes, ahorita les respondemos. Muchas gracias por escribirnos. Tal vez en el próximo programa, si hay tiempo, daremos a conocer los mensajes. Hasta ahorita los acabamos de ver. pero pues les agradece cada uno muchas, de ustedes. Muchas, muchas gracias. Y eso. Recuerden nada más como lo que decía Marte, ¿no? Siempre va a haber una puerta que te va a mostrar la felicidad. Lo único que tienes que hacer es abrirla. Yes. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.